La cronología es así. Nosotros tenemos la constituyente, los derechos culturales, fue clave, personas claves aquí como Marta Elena Bravo y muchas personas fueron claves para que la constituyente, como integrantes, la cultura tuviera su reconocimiento y tuviéramos los reconocidos como derechos, derechos culturales de tercera generación, y eso es cambiar un país. Pero también a esa constituyente le debemos que nos dijeron que la cultura somos el soporte de la nación, hacia el país es la mesa y las patas que sostienen ese país es la cultura.